Viernes 4 de septiembre, para estudiar y meditar. Hace algunos años, una pequeña iglesia europea en las afueras de una de las principales ciudades del continente decidió que tenía que hacer algo importante para el Señor. La iglesia estaba estancada. Nadie había sido bautizado por años. Si la tendencia actual continuaba, la iglesia tenía poco futuro. El pastor y la junta de iglesia oraron fervientemente y consideraron cuidadosamente lo que podrían hacer. Mientras estudiaban el Nuevo Testamento, decidieron establecer un ministerio de grupos pequeños. 9 laicos en la congregación captaron la visión. Se comprometieron a orar juntos y estudiar cómo establecer su ministerio de grupos pequeños de manera efectiva. Pronto decidieron hacer de cada uno de sus hogares un centro evangelizador. Los grupos aprendieron a ejercer sus dones de varias maneras. Lanzaron ministerios de oración y hospitalidad. Desarrollaron amistades en la comunidad. Se acercaron en actos de bondad a su familia, amigos y ex-adventistas. Los líderes de grupos pequeños comenzaron estudios bíblicos en 9 hogares con 40 invitados. Estaban asombrados de lo que estaba haciendo el Espíritu Santo. Finalmente, 17 de los 40 fueron bautizados. Preguntas para dialogar. 1. En clase, discute más a fondo los elementos esenciales en cada grupo pequeño, como se describe en la lección del jueves. ¿En qué otro tipo de actividades podría participar un grupo pequeño? ¿Cuáles son las formas en que un grupo pequeño podría ayudar a quienes tienen dones especiales a poder usar esos dones como nunca antes? 2. ¿Por qué es tan importante que los grupos pequeños mantengan un enfoque externo de misión? Es decir, por mucho que un grupo pueda ayudar a nutrir y apoyar a sus miembros, ¿por qué debe mantenerse siempre centrado en su propósito de difundir el Evangelio? ¿Por qué también un grupo pequeño siempre debe mantenerse conectado con el grupo de la iglesia local? ¿Por qué es eso tan importante? 3. ¿Alguna vez has sido parte o has oído hablar de grupos pequeños que no funcionaron de manera efectiva y finalmente se extinguieron? Comenta las razones por las cuales crees que esto podría suceder. 4. Piensa en la historia anterior sobre lo que sucedió en Europa con el ministerio en grupos pequeños. ¿Por qué crees que funcionó tan bien? ¿Qué hicieron que fue, en muchos sentidos, tan simple y tan efectivo? ¿Por qué también trabajar desde el entorno más seguro de los hogares en lugar de un edificio de iglesia podría ser una forma efectiva de iniciar una evangelización al vecindario o comunidad?